atención. Tenemos unos amigos muy especiales. Ellos son Ataque 77. Un fuerte aplauso para recibirlo, por favor. Vamos a festejar todos juntos estos 15 años de anarquía musical, fiesta y baile. Pero pude escapar. Corriendo por la calle me enredaba en mi cordón umbilical, viviendo con los perros, comiendo la basura del bar. Y me dijeron, baila, baila, sin parar. Mi vida es una historia triste. Baila y baila, sin parar. Te tienes que reír. Yo bailo y bailo sin parar, mi vida es una historia triste. Bailo y bailo sin parar, que tengo que reír. Nunca tuve novia y nunca la voy a tener. Nadie quiere un jorobadito, nadie lo puede querer. Y a las mujeres cuando yo las traté de tocar, me negaron el cariño, me llevaron al placer de ser cruel. Y me dijeron, baila y baila sin parar. Tu vida es una historia triste. Baila y baila sin parar, que tienes que reír. Por eso bailo y bailo sin parar. Mi vida es una historia triste. Bailo y bailo sin parar. Me tengo que reír. Yeah!